5 y 1, nos pasamos de tiempo, 5 y 1. Hablarles de lo que es la jornada profesional de hoy, con los grandes capitanes del terreno de juego, Aldo Bobadilla y Gonzalo Martínez. Bobadilla por el Medellín, Gonzalo Martínez por el Huila. Finalísima hoy en el partido de ida. Estos dos equipos protagonizarán el primer sorbo de la final en la Copa Mustang 2. Si quieren conocer los datos sobre estos equipos, pueden ingresar a la página www.golgolgol.net. Conocerán todos los datos del equipo, el calendario, la nómina, todo sobre el Huila y sobre el Medellín. Les digo, que este partido, para este encuentro ya no hay boletas. Se escasearon las boletas más o menos desde antier. Muy duro conseguir la boletería para este primer juego de la final, en un estadio donde diríamos que los locales no tienen mucha hinchada. Pero vea, se llenó el estadio. Vamos a ver una plaza repleta. ¿Cómo será en Medellín? ¡Ja! Vamos a ver, ya están comprando las boletas los hinchas del Medellín. Hernando Buitrago será el juez de la primera final. Don Hernando Buitrago, que le ha ido bien además en los compromisos. Entonces fue escogido para la primera final del fútbol profesional colombiano. En el partido de ida será Hernando Buitrago con Wilson Berrío de Bogotá, el asistente número 1, Mauricio Camargo de Boyacá, el asistente número 2, y el cuarto árbitro José Luis Niño de Boyacá, con el inspector de árbitros Otálvaro Polanco. Esta es la información que les tenemos a través del Combo Deportivo de Caracol. Estamos retrasados. Fue un placer estar con ustedes. Hasta la próxima. Ahora, 8 de la noche en punto. No me fallen. Ahí estaremos con la transmisión desde el Guillermo Plaza Salcido. Hasta entonces.